solo pienso. Aquí estamos frente a Sacachú. Vivimos 22 habitantes, o sea, 22 casas habitadas, 22 casas, y todo de mayor edad, de 70 años para arriba. Marido y bien, mujer. Muy buenos días, amigos y amigas de los espacios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de nuestra radio 100.9 en Cultura FM, los 940M, y nuestra página web www.radiocc.com.es. Les saludamos en esta mañana y hoy vamos a hablar de uno de los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que a ustedes más les gusta, que es el cine y nuestra Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, que hoy nuevamente nos va a traer una película muy interesante. Decimos hoy por el espacio que estamos tratando en el inicio de la semana, pero la película que les vamos a contar se va a presentar este 18 de noviembre. Ustedes tienen todavía para ponerlo en su agenda para escucharnos aquí todos los detalles que les vamos a brindar y el día específico conectarse, compartir no solo la película, como ya nos han hablado aquí Laura Godoy, Diego Coral y todos los programadores, los que están al frente de la Cinemateca Nacional, sino el compartir más allá de ver una película, el compartir un cineforo, el compartir con los directores, como siempre es la idea particular de estos espacios. Hoy, amigos, les vamos a hablar del film Sacachún y para ello nos acompaña Isabel Rodas, que es la directora de Sacachún precisamente, Cristina Moreno, nuestra compañera de la Cinemateca Nacional, programadora de la Cinemateca Ulises de Estrella, y Cristian Abán, director del Casal Catalá de Quito, Cristian, que ya en otras ocasiones además nos ha acompañado para hablar de otras películas y hoy para hablar de Sacachún precisamente. Cristina, empezamos con usted, entonces, buenos días, bienvenida. ¿Cómo nace esta idea particular y esta nueva producción que ustedes nos van a presentar este 18 a todo el público? Buenos días, Cristina, buenos días a todos y bienvenidos. Buenos días, Alex, y buenos días a todos los amigos cinéfilos y radioescuchas que están conectados a Radio Casa de la Cultura. Para Cinemateca siempre es un gusto el poder presentar películas ecuatorianas y en este caso, junto con Casal Catalá, estamos dentro de la programación del Cine Club presentando el documental ecuatoriano Sacachún, que es dirigido de Gabriel Páez e Isabel Rodas. Este es un documental que ha sido muy premiado, que ha destacado mucho en festivales nacionales e internacionales. Perfecto, gracias Cristina. Vamos donde Isabel, gracias Isabel por recibirnos de estos minutos de acá a nosotros y a los oyentes de este espacio informativo de Zona Cultura. Usted es la directora del film Sacachún, nosotros no queremos hablar más, queremos que usted nos dé esa pauta inicial de lo que vamos a disfrutar este 18 de noviembre. Buenos días, Isabel, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias, Cristina, Cristian, por recibirnos en la Casa de la Cultura, que estamos muy contentos de poder compartir con el público de los cineclubs esta producción que se llama Sacachún, en la que hemos venido trabajando desde el 2010 con varias visitas durante varios años. Hemos logrado construir esta película en base a la memoria de un grupo de abuelos que nos cuentan la historia justamente de este pueblo pequeñito en la provincia de Santa Elena, donde ocurrió un secuestro hace más de 60 años ya, y este secuestro de un santo que se llama San Vilitute, y todo lo que trajo el que se los quiten. Entonces, un poco la historia está alrededor de estos cuentos de estos abuelos que nos cuentan un poco qué es lo que pasó, por qué se lo llevaron y después de que él se fue, cómo terminó su pueblo. Y durante la película vemos su lucha porque se les devuelva su tan apreciado San Vilitute. Perfecto, gracias Isabel. Y para saludar con nuestros tres invitados, vamos entonces con Cristian Costa del Casal Catalá de Quito. Cristian, siempre esa relación directa, como decíamos, entre la Cinemateca Nacional, cineclubes, el Casal Catalá de Quito y los directores, por supuesto, que son quienes aperturan sus películas para todo el público. Cristian, ahora su criterio sobre esta producción que vamos a tener este 18 de noviembre. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias igual por el espacio que siempre nos están dando. Y bueno, esta iniciativa es muy, realmente muy encomiable y nos encanta porque esto de poder pues disfrutar de las palabras de los creadores realmente multiplica muchísimo la experiencia, ¿no? Uno comprende mucho más el mensaje, se sabe los entretelones, y realmente es muy emocionante. Y les agradecemos a Isabel y a Gabriel, ¿no?, por todas las facilidades dadas, ¿no? Y es muy emocionante poder estar con ustedes en esta ocasión para este documental, que sé que tiene un final también, me dicen, que emocionante, ¿eh? y que realmente ha tenido mucho impacto también a nivel pues internacional, de premios, etcétera, etcétera. Como Casal Catalán siempre buscamos este también encuentro, ¿no? Entre el cine catalán y el ecuatoriano, entre a veces pues públicos y creadores de las culturas respectivas. Perfecto, gracias Cristian. Cristina, bajo su experiencia como programadora de nuestra Cinemateca, como una entendida en lo que es este mundo del cine, queremos saber cuáles son los conceptos que usted considera maneja esta película. Vamos a trasladar esta idea igual, por supuesto, a Isabel, pero bajo su experiencia, ¿qué conceptos, qué ideas maneja Sacachún? Realmente la cinta Sacachún es muy sutil. Yo le felicito a los dos directores porque llegan a involucrarse de una manera muy sutil e íntima con los pobladores de este lugar. Yo rescato mucho el hecho de que es un documental en el cual no hay una cámara invasiva, es una cámara cómplice, es una cámara amiga, y yo puedo sentir claramente esa amistad y esa complicidad que llegaron a establecer con los pobladores del lugar. Eso es muy lindo y se diferencia mucho de muchos documentales que caen en un ámbito más bien etnográfico, que siempre es tomado en cuenta este tipo de personajes o de figuras, desde más bien desde lo antropológico, como objetos de estudio. Entonces, en este caso es algo que yo aplaudo y la verdad me encantó la fotografía, el cómo llega a retratar la atmósfera del lugar, la sequedad del lugar, estos diálogos, esta diversidad de testimonios que hay con los abuelos, es muy, muy rico. No les voy a hablar nada del final de la película, pero creo que con ese final, que es realmente muy, muy impactante y renovador, nos deja esa esperanza, que creo que es muy importante para mantener la memoria oral de los pueblos. Perfecto. Isabel, decíamos, y con la respuesta que nos daba Cristina, uno se queda a veces con lo que más le atrae, ¿no? A quienes les apasiona la fotografía se van a fijar en cómo se utilizó este aspecto, a quienes les apasiona el video y todo lo que tiene que ver con relación a la película. ¿Cuáles son los conceptos, a su criterio, que se maneja esta producción? Muchísimas gracias, Cristina. La verdad, para nosotros es un final apto para escépticos, así que no se lo pierdan. No les decimos más para que puedan disfrutarla de comienzo a fin. Sí, para nosotros fue un proceso de varios años. Gabriel también hizo la fotografía principal en conjunto con otros directores de cine, como Marcelo Castillo, estuvo también Diego Ortuño, que nos apoyaron en diferentes momentos de la película. Pero todo se fue construyendo casi hacia el final, después de varios cortes, creo que fue el cuarto final, finalísimo, y ya, ok, este le vamos a imprimir. Que finalmente tuvimos la suerte de poder revisarlo con Yanara Guayasamín, que nos apoyó ya con una asesoría al final, y conjuntamente con ella reiniciamos el trabajo de pulir la película de comienzo a fin, y ahí nos dimos cuenta que en los varios procesos de edición era una historia súper íntima para nosotros y que queríamos contarla sin salir de Sacachún, solo para lo estrictamente necesario y no necesariamente enfocarnos en muchas entrevistas que habíamos hecho a antropólogos, justamente con este tema, que se sale un poquito de esta historia, que queríamos mantenerla dentro de la memoria oral de estos personajes que son tan potentes y que algunos todavía viven, están esperándonos ahí en Sacachún para que los visitemos, para que les compremos un pancito, un sitio de chivo. Pues yo sé que son épocas difíciles ahorita, pero si es que vamos con cuidado y cariño, siempre nos van a recibir con mucho amor en Sacachún. Por supuesto, Isabel, nosotros felicitamos el trabajo que han realizado ustedes y nos parece interesante, importante destacar el perfil, la biografía también de Gabriel Páez, quien es el realizador junto a usted de este trabajo. Gabriel no nos acompaña acá, pero nos gustaría que usted nos cuente también de lo que él ha realizado en la película y en general en su profesión. Bueno, Gabriel es director, guionista, productor también. Hacemos de todo en Filmarte. Trabajamos ya 10 años juntos. Esta es nuestra tercera película, nuestro primer documental como realizadores independientes. Gabriel trabajó mucho tiempo en televisión también, previamente, no sé si conocen el programa de La Combi, y es director del proyecto Encuentros con el Cine, donde él ha capacitado a bastantes jóvenes justamente en temas de dirección, de guión, donde produjo la película Santa Elena en Bus y Vengo Volviendo. Cristian, ¿qué expectativas tienen ustedes para la presentación de esta película y el compartir este espacio que decíamos siempre es importante y siempre lo destacamos, el compartir los foros, la discusión, el debate, más allá de simplemente sentarme y observar la película, un documental, el compartir, el entregar un criterio, ¿cómo lo viven ustedes también desde Casal, Cristian? Sí, realmente para mí es maravilloso, para todo el mundo creo que asiste, pues descubrir estos entretelones, estamos aprendiendo muchísimo con esta actividad. Cinema Casal, de encuentro con los creadores, y ya ahora mismo, solo con lo que estaba diciendo ahora Isabel, pues ya, uno ya tiene ganas, ¿no? Y dice, chuta, es muy diferente saber que ustedes han estado tanto tiempo tan en contacto con la gente de Sacachún, que ahí tienen pues esta relación tan íntima con la gente. Esas son cosas que uno solo viendo el documental no las percibe, pero al hablar en persona, bueno, todo eso es un lujo, y además poderlo preguntar, ¿no? Realmente creo que eso es lo que puedo decir en este momento, les esperamos, ¿eh? Molt de gust. Cristian, ¿escéptico o no escéptico para descubrir el final de la historia? Allá me dice, realmente mucha expectativa, ¿no? Si podemos saber, ¿no? Generemos la expectativa. Perfecto. Cristina, como decía Cristian, escuchando todo lo que Isabel nos está relatando, contando de Sacachún, nos deja ya con la idea de observar, de conocer más, de internarnos más, de descubrir más, y todo esto simplemente escuchándola. ¿Qué será cuando ya podamos observar este miércoles la película? Y ustedes que tienen más experiencia en esto, por supuesto, te lleva a otro mundo, como dice Cristian. Bien, yo invito a todos los amigos cinéfilos a que puedan ver este documental, porque la verdad tiene mucha magia, a uno le invita, a mí particularmente me es tan mágico que quiero conocer ese pueblito costero de Sacachún, y realmente es una producción muy bien hecha, y hay un componente humano muy presente en la mirada de los realizadores, que es lo que yo más destaco, y también el valor de las culturas orales, el valor de la fe y de nuestras culturas ancestrales. Y eso, y muchas gracias. Bien, vamos a ir ya con el cierre y con la invitación de cada uno de ustedes para nuestro público, para nuestros oyentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias. Antes, Isabel, queremos que usted también le invite al público a conocer Sacachún, lo que decía Cristina, ¿no? Nos llama la atención incluso ya poder irnos a visitar directamente y conocer más de esta historia. Si usted nos cuenta un poco más de Sacachún, Isabel, por favor. Sí, bueno, aquí hacerles la invitación para que primero no se pierdan la proyección de la película dentro de este cineclub maravilloso que está organizando la Casa de la Cultura, la Cinemateca y Cinema Catalá. Para nosotros un placer poder participar, estar ahí presentes en la proyección para poderles contar un poquito más. Así que no se lo pierdan. Esta es una historia que habla de muchas generaciones, desde el más chiquito del pueblo hasta el más anciano. Así que les esperamos para que compartan un poquito de estas historias mágicas de nuestros pueblos costeros y que se enamoren de este pueblito, así como ha hecho ya con algunos espectadores de aquí en el Ecuador y todo el mundo, para que puedan visitar próximamente Sacachún. Está siempre abierto para recibirles, para que puedan comerse un buen seco de chivo, un pancito hecho por Arcadio el panadero y su esposa doña Ángela, que siempre les agradecemos por su calidez, siempre nos reciben con mucho amor, nunca nos ha faltado un platito de comida y sobre todo una sonrisa y el corazón lleno de amor para contarnos sus historias. Así que si quieren saber un poquito más, les esperamos este miércoles 18, estaremos aptos para responder cualquiera sea sus preguntas, de ahí también les podemos dar el tip para llegar exactamente las coordenadas que necesitan. Muchísimas gracias a todo el equipo de la... Perfecto. Gracias, Isabel. Vamos con usted, Cristina, a nombre de la Cinemateca Nacional, reiterarle esa invitación al público para conectarnos todos entonces este miércoles y compartir no solo la película, sino además el foro. Bien, amigos, bueno, les extiendo esta invitación, que puedan conectarse, que puedan apreciar este documental que les aseguro se va a robar su corazón por todo su tratamiento técnico en cuanto tacto, a la narrativa, a la técnica, a esta sensibilidad muy depurada que logran hacer los realizadores. Así que no se pierdan este documental que les aseguro se roba su corazón. Perfecto. Y Cristian, cerramos con usted a nombre del Casal Catalá su invitación y además contarle al público cómo pueden acceder al link para disfrutar de la producción. Sí, pues encantados de que vengan, les esperamos, vamos a viajar a Sacachú. Este miércoles 18. Bueno, claro, lo más importante también es la parte práctica para que lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces, verán, van para asistir a la sesión de Zoom, nos tienen que escribir a casalquito@gmail.com, casalquito@gmail.com, y les vamos a compartir el link, ¿no? También la película y el foro lo van a poder ver en Facebook. Se va a transmitir en Facebook Live. Y va a ser una forma también de participar y también por el YouTube del Casal Catalá de Guayaquil, que siempre nos apoya. Y ahora, por fin, me acordé también de mencionarlos. Les agradecemos mucho. Entonces, tienen estas formas de participar. Este miércoles a las 18, a las 6 de la tarde, empezamos con la presentación. 18 y 15 ya viene la predicción, que va a ser por Facebook. Y bueno, el foro es a las 7:30 de la noche. Entonces, creemos que realmente es bastante fácil de que vengan ustedes a participen y les esperamos con mucho gusto a compartir esta experiencia que ya vemos que va a ser maravillosa. Perfecto. Gracias a los tres amigos y amigas de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros les reiteramos, pueden disfrutar del film Sacachún, mejor película en la sección Panorama Continental Documental en el Festival Internacional Cine de América 2020. Mejor documental ecuatoriano en los premios Colibrí 2020 y lo que les hemos contado hoy a lo largo de estos minutos de aquí. Este miércoles 18, entonces, a partir de las 18 horas, ustedes pueden disfrutar de este trabajo gracias a la Cinemateca Ulises de Estrella, el Casal Catalá de Quito, la red de cineclubes y, por supuesto, como destacamos aquí, a sus directores, Isabel Rodas, que nos acompañó aquí, que nos contó todo el trabajo, y además Gabriel Páez. Gracias a Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional, a Isabel Rodas, directora de esta producción, y a Cristian Costa del Casal Catalá de Quito. Gracias a los tres y mucha suerte en la presentación de este día miércoles. Nos despedimos, que pasen bien. Gusto. Gracias. Chao a todos, los esperamos, no se lo pierdan. Gracias, que pasen bien.